¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente, felices de estar con ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la 107.5 FM de Puente Alto. Esperamos que nuestro productor esté mejor de salud y esperamos que ustedes estén bien también y que nos acompañen como siempre en el programa. Hay muchas cosas que conversar. La verdad es que no, casi no sé por dónde empezar, pero nos alegramos que nuestro productor esté un poquito mejor. Sabemos que va a estar bien, pero estas cosas son lentas. Es parte del proceso que muchos de nosotros nos toca vivir, y él lo está viviendo, pero como lo necesitamos, la vida lo necesita, la gente lo necesita, y pronto va a estar bien. Se los puedo asegurar. No me voy a equivocar. Entonces, vamos. Con ganas, vamos, adelante. El Cristo regresará con la espada de la justicia y no tendrá perdón para los asesinos de la vida. No tendrá perdón para el Papa, para los príncipes del Vaticano, la masonería, los fomentadores de guerra, los multimillonarios, los materialistas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera a los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esto es lo que hará Cristo. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Mateo 25, 32 al 40. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así se expresa ante el público un mensajero de Dios, Giorgio Bongiovanni, quien anuncia la segunda venida a la tierra de Jesucristo. Realmente esto no lo hacen las religiones ni las iglesias, y no hablan con esa crudeza. Y tenemos que hablar con crudeza, mis queridos auditores, porque estamos en un tiempo muy difícil. La guerra, que es un tema que a lo mejor los tiene cansados, pero la guerra está cada vez peor. La guerra, tal como dijimos la semana pasada, Occidente recién se dio cuenta que es existencial. Esta guerra no va a parar. Un general ruso dijo, porque Rusia está atacando no solo el Donbass para defenderse de Ucrania, sino que está atacando Kiev, la infraestructura crítica, ha destruido búnker, ha destruido centros de mando y está atacando a Kiev. Y él dijo, y es un general que tiene el reconocimiento de Putin, y si él lo dijo y Putin no lo desmintió, significa que Putin está de acuerdo con eso, porque así funcionan las cosas. Cuando hay líderes, hay cosas que no puede decir el líder, pero manda a un subalterno que la diga. Pero si el líder no lo reprende, no lo retira de su cargo, significa que lo avala. Así funciona. Entonces, este general dijo que Rusia no terminará con Kiev, sino que seguirá adelante. ¿Qué significa seguirá adelante? Mis queridos auditores, significa claramente que Rusia ya no le perdió absolutamente la confianza al Occidente. Todos los acuerdos, como por ejemplo el de Minsk, que la misma Angela Merkel dijo y confesó, siendo ella de Occidente, de que había sido un acuerdo para ganar tiempo, para darle tiempo a Ucrania para que se armara desde el 2014 a la fecha, para preparar la guerra contra Rusia, una guerra de desgaste, donde toda la apuesta de Occidente fue, más que la militar, fue la económica. Y lamentablemente le salió el tiro por la culata, porque Rusia hoy día, económicamente, está mejor que al comienzo de la guerra. Entonces, ¿va a seguir con qué países? ¿Va a seguir con Polonia? ¿Va a seguir con Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Rumania, Bulgaria y todos los países que eran antes del Pacto de Varsovia y que hoy día pertenecen a la OTAN? ¿Por qué? Porque ahí tienen misiles norteamericanos. Entonces, con toda seguridad, Rusia no va a parar hasta que los elimine todo el armamento que tienen ahí y ponga probablemente un gobierno pro-ruso y va a tener una cierta tutela sobre esos países como una forma de defenderse. No significa que lo estamos aprobando, ni mucho menos. Estamos diciendo lo que va a pasar. La verdad es que está, eso lo confirmó el general y está además profetizado. Entonces, y nosotros nos lo han dicho los mensajeros del cielo. Por eso que le doy tanto énfasis, porque ahora lo dijo un general. Y un general que no ha sido destituido, muy por el contrario, es el regalón de Putin. Entonces, realmente es difícil que no sea verdad lo que están pensando. Si dijo algo así, no sé si para amenazar al Occidente, no sé si para que tengan miedo, pero esa es la situación. Entonces, todo eso nos habla de que en cualquier momento las cosas van a cambiar, ya sea por obra de la guerra en forma directa o por obra de las fuerzas de la naturaleza que va a manipular Dios justamente para evitar una guerra nuclear, al menos por ahora. Eso es lo que les tenía que decir. Bueno, cambiamos de tema. La inteligencia artificial podría suponer para la humanidad un riesgo de extinción, advierten los líderes tecnológicos. Reducir el riesgo existencial generado por la inteligencia artificial debería ser una prioridad, sostienen 350 expertos. La inteligencia artificial podría suponer para la humanidad un riesgo de extinción de la magnitud de una guerra nuclear o una pandemia, según sostiene una carta abierta firmada por los 350 ejecutivos más importantes de ese sector tecnológico. Los líderes en el desarrollo de la inteligencia artificial, entre los cuales se encuentran el CEO de OpenAI, Sam Altman, el ganador del premio Turing, Geoffrey Hinton, los consejeros delegados del DeepMind y Anthropic, y varios ejecutivos de Microsoft y Google advierten que reducir el riesgo existencial generado por la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial. Mitigar el riesgo de extinción por causa de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear, reza la carta, publicada por el Centro de Seguridad de la Inteligencia Artificial, una organización sin fines de lucro. La declaración de los expertos se produce en un momento en que la inteligencia artificial se ha convertido en centro de las conversaciones entre tecnólogos y gobiernos que enfrentan el desafío de cómo se desarrollará esta tecnología en el futuro y la forma en que debe ser regulada. A mediados de este mes, Altman declaró ante el Senado estadounidense que la inteligencia artificial podría salir muy mal y causar un daño significativo al mundo si no se regula adecuadamente. El empresario sugirió que se creará una agencia estadounidense o internacional que conceda licencias a los sistemas de inteligencia artificial más potentes y tenga autoridad para retirar esa licencia y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. Parece lógico, ¿no? De igual forma, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, afirmó la semana pasada que la inteligencia artificial podría plantear riesgos existenciales y que los gobiernos deben garantizar que esa tecnología no sea usada indebidamente por personas malvadas. Por último, el magnate Elon Musk advirtió en abril pasado sobre el impacto negativo de esa tecnología, que esa tecnología, perdón, podría tener en la humanidad, afirmando que tiene el potencial de destruir la civilización. No vamos a llegar a ese punto, se los aseguro. No vamos a alcanzar a llegar a ese punto. Bueno, este tema no lo quiero dejar atrás porque me parece muy importante. Así lo vamos a tocar muy rápidamente. Arabia Saudita está en conversaciones para entrar en los BRICS. Los BRICS es el grupo donde están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los cuales se están adhiriendo y se quieren adherir muchos otros países, pero muchísimos otros países. Entre ellos Irán, Arabia Saudita, Turquía. Turquía es un país de la OTAN. Hay otros países de la OTAN que quieren adherirse. También están las repúblicas soviéticas, como Kazajistán, Turkmenistán. Hay varios países de esos que quieren adherir al BRICS. Y entonces se va a transformar con toda seguridad en una alternativa al Fondo Monetario Internacional mucho más poderosa. Así que eso es. Y Argentina quiere entrar al BRICS. Bangladesh también. Bangladesh no lo miremos a huevo, pero es un país que tiene 650 millones de habitantes. Egipto, Emiratos Árabes y Uruguay como nuevos integrantes. Entonces, nosotros nos quedamos para variar en el grupo de los perdedores, porque el BRICS va a prevalecer y el Occidente va a sucumbir. Eso que les quede, no les quepa ninguna duda. Arabia Saudita representa a otro accionista con mucho dinero mientras el BRICS evalúa su capacidad para movilizar fondos después que la guerra en Ucrania suscitara preocupación por la dependencia del Banco de Rusia. Como miembro fundador, Rusia posee una participación de alrededor del 19% en el banco, señaló Financial Times. Bueno, más que mencionar así nomás, no quiero profundizar el tema, pero es muy interesante cómo se están cambiando los países de eje, del eje occidental se están yendo al eje oriental, que es donde se está yendo la mayor parte de la economía del mundo. La financiación de las Fuerzas Armadas ucranianas es el mayor éxito de la ayuda de Washington, declaró el senador estadounidense Lindsey Graham durante su reunión con el mandatario del país, Volodymyr Zelensky. Sus palabras causaron indignación y provocaron reacciones no solo entre las autoridades rusas, sino también desde Estados Unidos. El Lindsey Graham dice que es la mejor manera en que jamás hemos gastado nuestro dinero. Uno de los rusófobos más destacados y otras reacciones desde Rusia. Dmitry Peskov, por ejemplo, el portavoz del Kremlin, dice: es difícil imaginar una vergüenza mayor para un país que tener semejantes senadores. Su homóloga de la Cancillería rusa, María Zaharova, apuntó al respecto que varias corporaciones de Estados Unidos colaboraron en el pasado con el Tercer Reich y que el dinero estadounidense se inyecta ahora en la garganta insaciable del régimen neonazi de Kiev. Dmitry Medvedev señaló que el dinero estadounidense también se gasta en asesinatos domésticos. En Estados Unidos no solo matan regularmente a personas ordinarias, sino que también gastan dinero sucio para asesinar a senadores, apuntó Medvedev en su cuenta de Telegram al mencionar en particular caso de Robert Kennedy y de Wei Long y varios miembros de la Cámara de Representantes. Para Leonid Slutsky, jefe de Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa, que es la Cámara de Diputados rusa, las palabras de Graham suponen una confesión de que Washington es el patrocinador del terrorismo ucraniano y del genocidio de los rusos en Donbass, y no solamente allí. El diputado de la Duma, Dmitry Belyk, que el senador estadounidense confirmó ante el mundo la política satánica de su país. Eso es lo que les quería mencionar. Es el modus operandi de Estados Unidos, asesinar al mundo para que se mantenga bajo su control. Da miedo el destino de Estados Unidos con políticos tan irresponsables y poco profesionales en el timón. Exigimos una condena enérgica de las declaraciones criminales de este estadounidense, subrayaron. En 2016, Graham bromeó con su homólogo Ted Cruz diciendo que es posible salir impune de asesinarle si ocurriera en el Senado. Y por último, ahora cambiamos un poco de tema, la Organización Mundial de la Salud, OMS, podría imponer medidas de bloqueo al Reino Unido en caso de pandemia, según temen los ministros. Los Estados miembros, esto es del Reino Unido, pero estos no crean que no nos va a afectar acá, a nosotros. Todo esto que pasa allá, luego viene para acá. Así que por eso que es importante que lo tengamos claro. Los Estados miembros estarían obligados a seguir las instrucciones de la agencia a la hora de responder a las pandemias, incluso mediante la introducción de pasaportes de vacunas, cierres de fronteras y medidas de cuarentena, según un proyecto de actualización de su reglamento. Los diputados conservadores han escrito a los ministros para advertirles de la evidente ambición de que la OMS pase a ser una organización consultiva a una autoridad internacional de control. Se insta al ministro de Asuntos Exteriores a bloquear los poderes. El Reino Unido apoya el tratado sobre pandemias que están negociando actualmente los gobiernos nacionales, que podría acelerar el intercambio de datos sobre nuevas amenazas pandémicas para que podamos responder rápidamente en caso de futuras pandemias, afirmó. Tenemos claro que nunca aceptaríamos nada que traspasara nuestros puntos de principio sobre soberanía o que pidiera al Reino Unido tomar medidas decisivas contra futuras pandemias. Recordemos que en una oportunidad, queridos auditores, hablamos de unas tremendas demandas que había puesto varios científicos del Reino Unido contra la empresa Pfizer por las vacunas, porque tenían evidencia científica de que estaba produciendo la muerte súbita prácticamente de muchas personas. La famosa proteína espiga produce coágulos. Muchas personas han muerto de coágulos por traumas, por infartos, por diferentes razones. Yo tengo la tengo una persona muy cercana a mí que trabaja en el área de la salud. Y claro, no se le permite hablar de estadísticas, pero sí, intuitivamente ellos saben que se está muriendo mucha gente y que no es precisamente por el COVID. Ahora, todas las muertes por vacunas son, por orden de la autoridad, son atribuibles al COVID. Pero no hay muerte por el COVID, créanlo, ya no hay muerte por el COVID. De hecho, se terminó, la OMS, la misma OMS dijo que la plaga del COVID se terminó. Entonces, ahora, entre las 300 enmiendas propuestas al RSI, que es el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, se incluyen cambios para ser vinculante. Vinculante significa que la OMS deja de ser un organismo consultivo, sino que pasa a ser ejecutivo y tiene la posibilidad de dar órdenes, imponer medidas. Hoy día no tiene esa capacidad. Lo que sí tiene, y por qué no funciona, son quienes lideran la ley mundial, que impusieron las medidas y le dieron las instrucciones a lo que tenía que hacer la OMS y los gobiernos. Pero ahora directamente va a ser la OMS y va a introducir un nuevo requisito para que los países la reconozcan como autoridad mundial en materia de medidas de salud pública. Esto es la imposición de la dictadura mundial. Lo estamos viendo paso a paso. El plan exigiría a los países miembros reconocer a la OMS como autoridad de orientación y coordinación de la respuesta internacional en materia de salud pública y comprometerse a seguir las recomendaciones de la OMS en su respuesta internacional en materia de salud pública. Si se aprueba, el cambio significaría que la OMS podría imponer cierres de frontera, medidas de cuarentena y pasaportes de vacuna a todos los países miembros, incluido el Reino Unido. Entonces, eso es lo que les quería. Van a empezar con las tarjetas de vacuna y después nos van a poner un chip con nuestro historial, digamos, echándole la culpa a la necesidad de tener un historial médico. Con esa excusa nos van a poner el chip. Va a ser solamente relacionado con la salud y ahí va a estar el engaño. Y finalmente, después el chip, al chip le van a incorporar todo y nos van a poder prácticamente desactivar. Nos van a sacar del sistema, nos pueden hacer cualquier cosa cuando tengan el chip, cuando tengamos todas las cosas ahí, la identidad, el dinero, todo va a estar ahí. Y de esa manera, esa es la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia, ha sido dicho. Apocalipsis 13. Y el Apocalipsis 14 dice que quien se ponga la marca, no porque Dios es un caprichoso, sino porque se va a entregar y va a ser capaz de ser manipulado completamente por el anticristo. Y entonces finalmente va a perder su alma. Porque quien se ponga la marca va a tener que negar a Cristo. Y eso parece que la gente no lo sabe. Entonces, claro, como la gente le tiene miedo a la muerte, como la gente va a querer, es materialista y va a querer un plato de comida, por miedo a la muerte y por la posibilidad de comer, se va a traicionar a Cristo y va a ponerse la marca y va a arrodillarse al anticristo. Eso lamentablemente va a pasar la mayoría de la población. Pero si ustedes son capaces de oponerse a eso, hacen la elección de no negar a Cristo, el velo se descorre y ustedes van a ver los ángeles y todo el mundo celestial a sus pies, y en ese momento, lejos de temerle a la muerte, van a morir felices. Pero todo está en la elección que hagamos. Eso es lo más importante que tengo que tratar de inculcarles porque es tremendamente importante. Siempre nos dijeron que la muerte era el fin. Siempre nos dijeron que en paz descanse, esa es una obra del demonio. Al demonio le interesa que le tengamos miedo a la muerte. Al demonio le interesa que no se hable de la muerte porque es un tema tabú. La mayoría de las personas, cuando se empieza a hablar de la muerte, rehúyen el tema. No, no hablemos de eso, es como piensan que la vamos a traer la muerte. Pero la muerte es la única certeza que tenemos de que va a venir y es parte de la vida. ¿Por qué temerle a la muerte? No tenemos que ir buscando la muerte, pero la muerte es parte de nuestra vida. No tenemos que tenerle miedo. Entonces, es importante, por ejemplo, le voy a decir algo que puede parecer chocante. Si yo estoy prisionero y me quieren conminar a que niegue a Cristo, y yo me opongo a hacerlo, ellos pueden perfectamente buscar, porque tienen todos mis... Ellos nos tienen a todos identificados, y quiénes son nuestra familia, nuestras parejas, nuestro... todo. Entonces, ellos perfectamente pueden decir, ah, a este que no se quiere doblegar, lo vamos a doblegar fácilmente, le vamos a llevar sus hijos. Y si no se doblega, le vamos a matar a sus hijos. ¿Qué tendría que hacer yo? Estoy poniendo yo como ejemplo. ¿Tendría que ceder? ¿Tendría que doblegarme? ¿Qué creen ustedes, mis queridos auditores? Esa es la pregunta que yo les dejo, porque es importante este tema, pero tremendamente importante para lo que viene, porque está muy próximo. Es un tema que tenemos, con el que tenemos que familiarizarnos. Usted, yo, en vez de doblegarme, tengo que dejarlos morir, que los maten. Ustedes dirán, pero soy un criminal, estoy loco. Mis queridos auditores, la muerte no existe. Si los matan, los salvan. Yo los salvo con mi actitud y ellos se salvan. Si no los matan y yo me doblego, no solo me pierdo yo, sino que se pierden ellos por doblegarnos. Entonces, esta aparente locura, que a lo mejor no me van a entender, porque tenemos tan adentrado el concepto de la muerte, de que después de esta vida no hay otra, y todas esas estupideces que nos han metido y que están arraigadas en nuestra impronta espiritual desde hace 1700 años. Entonces, cuando les digo esto, les parezco un loco, con toda seguridad. Pero es la única forma de salvarlo. No, no tengo otra forma de salvarlo. Es la única manera de salvarlos. Porque si yo me doblego, ellos también se van a doblegar. Y se van a perder. Y me voy a perder. Entonces, así tenemos que actuar, aunque parezca una aberración. No me crean, pero es importante que nos adentremos con estos conceptos. Y este concepto que a lo mejor a ustedes no les cuadra y que van a decir, este señor está cada día más loco, y no los culpo, les va a cuadrar, ¿saben cuándo, mis queridos auditores? Cuando venga el momento de la iluminación de las conciencias. Ahí le va a hacer clic y este concepto que le ha dicho este loco rematado les va a cuadrar perfectamente. Afortunadamente, antes de que venga ese periodo, va a venir la iluminación de las conciencias, porque Dios es tremendamente misericordioso, a pesar de que nosotros, como humanidad, somos lo peor de lo peor. Esa iluminación de las conciencias nos va a abrir la conciencia, nos va a abrir la posibilidad de entendimiento. Entonces, ahí vamos a entender eso que le estoy hablando yo, que parece una cosa chocante, parece una brutalidad, parece una aberración. Entonces, era un comentario que tenía que hacerlo porque las cosas que vienen son muy fuertes. Hoy día, por ejemplo, como está la guerra intensificándose, debemos esperar gran cantidad de terremotos en todo el mundo, asteroides. Bueno, el otro día, la semana pasada, les conté que había caído un asteroide en Australia. Pero no pasó gran cosa, pero va a caer mañana otro en otra parte y así, hasta que finalmente caiga uno que realmente no haga daño por una cuestión de estadísticas, no por una amenaza que aparezca en YouTube, que a veces son sensacionalismo para que la gente finalmente después vea que en realidad no pasó nada y que entonces no hay que creer nada. Lo que tenemos que creer es lo concreto, lo real. Las estadísticas de asteroides están, se pueden buscar. Y es una cosa de sentido común. Si hay mayor frecuencia de asteroides que pasan y que se visualizan y que se ven, significa la posibilidad cierta, cada vez mayor, de que caiga uno. Eso no hay que ser ningún genio para entenderlo. Entonces, eso tenemos que creerlo. No esas sensacionalismos que aparecen en YouTube de que viene un asteroide. Nosotros sabemos que viene, pero no por la NASA ni por ninguna de esas, porque nunca nos van a avisar eso, salvo cuando falte una semana y que no podamos hacer nada. Seguramente van a poner una ley marcial para que la gente no salga a saquear todo y para que la gente no se desespere. Y lo van a dejar a todos encerrados en sus casas. Eso va a pasar, sin lugar a duda. Entonces, eso es lo que les quería comentar a propósito de lo que estábamos hablando. Vamos entonces con esto de la Organización Mundial de la Salud que les mencionamos. La Organización Mundial de la Salud está preparando enmiendas al reglamento sanitario. Y esto nos afecta ahora porque tenemos un payasito de presidente que le gusta ser el alumno más aventajado para que le golpeen la espalda y lo encuentren fabuloso los líderes mundiales, los que mandan. Entonces, este acuerdo internacional jurídicamente vinculante que hablábamos otorgaría a la OMS un poder sin precedentes sobre los gobiernos nacionales y anularía la soberanía nacional. ¿Escucharon eso? Anularía la soberanía nacional. Y eso lo está aprobando el gobierno chileno. Las enmiendas propuestas también transferirán la gestión de la respuesta de salud pública de cada estado durante todo lo que la OMS considere una emergencia de salud pública de importancia internacional. Si se aprueban, las enmiendas cederán al director general de la OMS la futura autoridad en emergencias de salud pública en Chile y en cada país del mundo. Acá hay una carta al presidente Boric para manifestar nuestro desacuerdo como ciudadanos. Los invito a firmarla. Es realmente importante. Acá les dejo los 10 cambios que se quieren realizar. Estos son los 10 puntos que la OMS quiere impulsar. Un resumen de los cambios propuestos. Primero, cambiar la naturaleza de la Organización Mundial de la Salud de una organización consultiva que se limita a hacer recomendaciones a un órgano rector cuyas declaraciones serían jurídicamente vinculantes, artículo 1. Eso es lo que leímos recién en un artículo para Inglaterra. Pues bien, aquí en Chile ya se está haciendo, porque somos estúpidamente aventajados. Nos gusta ser los primeros del curso, pero los primeros en estupidez, sin lugar a dudas. Segundo, ampliar enormemente el ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional para incluir supuestos que solo tengan potencial para afectar a la salud pública. Tercero, eliminar el respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 3. Esto es la dictadura mundial, mis queridos auditores. Cuarto, otorgar al director general de la OMS el control sobre los medios de producción mediante un plan de asignación de productos sanitarios para exigir a los estados, partes desarrollados, que suministren productos para la respuesta a la pandemia según las instrucciones. Artículo 13 bis. Quinto, otorgar a la OMS la autoridad para exigir reconocimientos médicos, pruebas de profilaxis, pruebas de vacunación y aplicación de rastreo de contactos, cuarentena y tratamiento. Artículo 18. Sexto, introducir un sistema de certificados sanitarios globales en formato digital o en papel que incluya certificados de pruebas, certificados de vacunas, certificados de profilaxis, certificados de convalecencia, formularios de localización de pasajeros y una declaración del estado de salud del viajero. Artículos 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 y 44 y los anexos 6 y 7. 7. Desvío de miles de millones de dólares no especificados al complejo industrial de emergencias hospitalarias farmacéuticas sin rendición de cuentas. Artículo 44A. Octavo, permitir la divulgación de la información sanitaria personal. Artículo 45, es una violación absolutamente del secreto que siempre ha habido. Del secreto médico se lo meten por no sé dónde. Noveno, ampliar significativamente la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para censurar lo que considere información errónea y desinformación. Anexo 1, página 36. Décimo, crear la obligación de construir, proporcionar y mantener una infraestructura de recursos humanos en los puntos de entrada. Anexo 10. ¿Qué les parece? ¿Esta es la dictadura global? ¿Para qué? Si el artículo 3 dice eliminar el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Para qué sirve entonces, mis queridos auditores, estudiar derecho, por ejemplo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué puede servir después de esto? Dígame usted, ¿cuántas veces dijimos? ¿Para qué hacer estos planes? ¿Para qué estudiar? Una vez les planteé un ejemplo de una persona que estaba orgullosa porque su hijo iba a estudiar derecho. Y yo pensaba, si supiera lo que viene, ¿de qué le sirve el derecho? No le va a servir de nada. Esto lo confirma, esto es presente, mis queridos auditores. Esto es presente, no es una cosa de conspiranoico, es una cosa de información que está, la información está. No es que yo diga que no, que esto va a ser más adelante. No, esto son cosas de conspiranoicos. Si quienes nos dicen, quienes inventaron la palabra conspiranoicos, son justamente la élite para hacernos creer que quien diga una cosa así es un chiflado, porque no es posible que hagan una cosa así. Entonces, claro, dicen esto es conspiranoico. Es la manera fácil de evitar ver la realidad, es la manera fácil de no investigar, y creer la tontera que nos dicen. Hoy día no tienen que creer nada, mis queridos. Como están las cosas, no crean nada. Ni siquiera me crean a mí. No crean absolutamente nada. Desconfían de todo. Al único que le tienen que creer, y de verdad, es a su corazón. A la sensación, a la primera sensación que tienen en el corazón. A esa le tienen que creer. Pero a ninguna persona le crean. A ningún escrito le crean. Solamente tienen que investigar para acercarse lo más posible, con discernimiento, con investigación, con consecuencia, para acercarse lo más posible a la verdad. Pero la verdadera certeza la tienen desde el corazón. Eso es lo que les tengo que decir, mis queridos auditores. Los tiempos que vienen son tiempos que nunca hemos vivido. Recuerden que ha sido dicho, habrá gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá. Eso es español, es castellano, clarito. No es parabólico, no es una parábola. No es una cosa que pensemos que puede ser así. Es certeza, así va a ser. Por eso que siempre les hemos insistido que el único camino que nos queda es el camino espiritual. No hay otro camino para nosotros. No hay futuro material en este mundo. Solamente el camino espiritual. Bueno, vamos a compartir ahora algunas cosas importantes. Reflexiones sobre el Evangelio, si les parece que son muy pertinentes. En el Evangelio de Marcos se relata la historia de un joven rico, en el capítulo 10, versículo 17 al 30, que narra así: ahora bien, cuando estaba a punto de partir, un hombre corrió a su encuentro, y arrodillándose ante él le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, que es Dios. Tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico respondió y le dijo: maestro, he observado todas esas cosas desde mi niñez. Entonces Jesús, mirándolo a la cara, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven, toma tu cruz y sígueme. Pero claro, el joven rico, entristecido por aquella palabra, se fue apesadumbrado, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se horrorizaron de sus palabras. Pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para aquellos que confían en las riquezas. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ellos, aún más asombrados, decían entre sí: ¿y quién pues puede salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Pedro comenzó a decirle: mira, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús respondió y dijo: de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí o por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, en casas, hermanos, hermanas, madre, hijo, fincas, junto con las persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. A continuación, la explicación de la parábola. El joven sabía los mandamientos que decía poner en práctica, Pero Cristo le pide perfección y le dice, déjalo todo. Cristo pide al hombre la perfección a la luz del hecho, que luego perdona las debilidades humanas. Entonces debemos preguntarnos, ¿a qué perfección se refiere el Señor? ¿La palabra de Cristo debe interpretarse solo a la luz de Cristo y no de otros profetas? ¿Por qué Cristo nos dice que perdonemos 70 veces 7 y luego nos pide que seamos perfectos? La perfección que Cristo nos pide es la del Espíritu y no la de la carne. Lo que viene de la carne es carne. Lo que viene del Espíritu es Espíritu, nos dice. Cristo por eso nos pide que seamos perfectos en el Espíritu, porque conoce nuestras debilidades y nos perdona a todos, y a veces les dice a los apóstoles que se duermen, a pesar de que eran sus mejores amigos a quienes les dio la vida. El Espíritu está listo, pero la carne es débil. Es allí donde comprendemos que Cristo desea la perfección no de nuestra carne, sino del Espíritu. Es decir, nos pide que seamos perfectos en la obediencia a la ley del Espíritu. Podemos hacer esto solo si deseamos este acto, dejar toda la materia. Solo dejando todo en la materia, entraremos en el reino de Dios. Eso no quiere decir que no podamos tener debilidades. Debemos estar dispuestos a entregar material, ropa, dinero, un automóvil, incluso nuestra propia vida, por el Señor. Esto es lo que Jesús nos pide y por eso les digo que dejen todo. Tenemos que dejarlo todo porque tenemos que vencer a la materia y hacer prevalecer la ley del Espíritu aún con todas nuestras debilidades. Por eso el Señor nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto significa que solo podemos ser perfectos si seguimos la ley del Espíritu. El joven rico era muy bueno y también era culto, pero Jesús lo exhorta a ser perfecto y lo hace porque sabe bien que el muchacho era uno que poseía la materia y estaba poseído por ella. Sin embargo, para seguir a Cristo debemos poseer el Espíritu y abandonar la materia. Es una tremenda enseñanza. No se puede amar a Dios y al dinero. Ha sido dicho. Esta lógica perversa y esta traición a Cristo nos llevará a no descubrir el reino de Dios y su justicia. Nunca tendremos el reino de Dios y su justicia si no invertimos los polos, como pidió Cristo, al joven rico que no era un magnate de la época. El joven rico nos simboliza a todos nosotros. Él era el símbolo de todos nosotros. No era un personaje como el padre de Lázaro. Era simplemente una persona que tenía una casa, dinero, un padre rico, como las mejores familias italianas. Yo también tuve un papá que no me dejaba faltar de nada, que me daba casa, dinero para salir, me hacía estudiar y todos los demás. Entonces soy un joven rico y por eso Jesús me pide que venda todo, deje todo, pero no porque sea un magnate. Jesús me pide esto porque me invita a ser prevalecer mi vida hacia el Espíritu, abandonando la materia. El joven rico no era multimillonario. La frase que dice Jesús, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, a la luz de lo que le he dicho, la traduzco así, es más fácil que un camello que entre por el ojo de una aguja que un católico entre en el reino de los cielos. Porque todos somos jóvenes ricos que pensamos que podemos salvarnos y entrar al reino de los cielos sin hacer nada, sin dejarlo todo. Los ricos que Jesús perseguía eran Herodes, los fariseos, los senadores romanos, es decir, los potentes. El joven rico a quien Jesús invita a dejarlo todo es el símbolo de todos nosotros. Somos nosotros los jóvenes ricos a quienes habla Cristo. Debemos disfrutar de la materia y no solo amarla, sino tener todos los goces de los sentidos de la materia. Pero solo podemos hacer esto si nos damos cuenta de que no nos pertenece. Ese es el secreto. Cuando San Francisco llamaba al padre al sol y hermana a la luna, admiró la magnificencia de la naturaleza y la disfrutó, pero no la poseyó. Ese es el punto. Dios no solo me ha prohibido, sino que me ordenó disfrutar de la materia. Entonces yo si tengo una hermosa esposa y tengo hermosos hijos, tengo que comprender que puedo ser feliz con ellos, solo que tengo que entender que no me pertenecen, así como Dios, como si Dios me da la capacidad de manejar materia, ropa, dinero o autos o poder, debo entender y tengo que hacerlo pensando que nada es mío. Lo que soy y lo que tengo, debo ponerlo todo a disposición de la comunidad de hermanos y repartirlo por partes iguales a quienes lo merecen. Nada es mío y nada me pertenece, sino que es todo del Creador. Hoy, por ejemplo, las industrias del agua que venden el agua de manantial, con las que hacen un buen negocio, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Esto se aplica a todos los bienes comunes que la naturaleza y por lo tanto el Creador ponen a disposición de toda la humanidad. Si se venden haciendo negocios, se está cometiendo el más grave delito contra la creación, es decir, contra la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los bienes comunes como el agua, las playas, el aire que respiramos, el sol, son todas esencias creadas por Dios de las cuales el hombre debe disfrutar y gozar, pero solo como invitado huésped, a lo sumo como administrador, nunca como poseedor. El administrador que a veces exagera puede ser reprendido por el propietario si maneja el asunto que se le ha concedido como si fuera suyo. Pero si el administrador sabe hacer bien su trabajo, puede disfrutar de los bienes del propietario, recordando sin embargo que estos no le pertenecen y que el dueño en cualquier momento, siendo precisamente tal, puede decidir recuperarlos y hacerlos hacer otra cosa. Nuestro gran error, retomando la enseñanza de la Biblia y la de Cristo, es que Dios quiere que disfrutemos de su creación y por tanto de la materia, pero en cambio nos hemos apoderado de ella y nos hemos degenerado. Nosotros creemos que los bienes son nuestros y somos una humanidad egoísta. Lo que tenemos no lo ponemos a disposición de la comunidad y de los hombres. Al hacerlo así, corremos el riesgo de perder no solo la materia, sino también el espíritu, lo que es mucho más grave. Esto significa que dado que hemos gestionado mal la materia y que nos hemos privado del conocimiento espiritual, y dado que hemos optado para servir a la materia degenerativa y degenerante, Dios nos quitará el ego sum, el yo soy, por mucho tiempo, porque sólo así podrá hacernos comprender que volviendo a una colectividad, no pudiendo ya decir yo y dependiendo de un círculo de entidades que son un espíritu colectivo, entonces podremos comprender cuán importante es en cambio tener el ego sum, o sea, la individualidad. Es decir, mantener una identidad y una entidad individual respetando las leyes del cosmos y de la vida. Primero, no obstante, será necesario este viaje a la materia para luego ascender a los valores del espíritu. ¿Por qué los extraterrestres disfrutan de la vida? Porque tienen una ciencia que les da la posibilidad de hacer lo que quieren. Pero hay un pequeño detalle que no entendemos. Estos seres no son dueños de nada. Cuando toman una nave especial, esta pertenece a un dueño que no son ellos. Nada les pertenece y hasta lo más hermoso que disfrutan, mañana tocará y pasará a manos de otros miembros de la comunidad. Entonces todo pertenece a la comunidad. En cambio, a nosotros nos hace felices y satisfechos poseer un bien pensando que es solo nuestro cuando lo es. No somos poderosos porque tenemos algo que otros no tienen. Recordemos siempre eso. En En este planeta, sin embargo, todo funciona según esta lógica. Por eso lo que vivimos debe terminar. Un día no lejano, el espíritu será para todos. Pero como todos ellos son perversos, ellos corren el riesgo de ser eliminados por la ley del Padre. No digo que la humanidad será exterminada, sino que será eliminada por sus acciones. Yo también estoy listo para quitarme la ropa que tengo en este momento si el Padre me lo pide. Ustedes probablemente no estén listos para hacer esto todavía. Parece que tenemos preguntas, mis queridos auditores. Vamos a ver si tenemos preguntas. Sí, tenemos preguntas. Vamos ahí con las preguntas para que nuestros auditores son lo primero de este programa, como siempre. Roberto Ayala, saludo. Interesante programa. Los ovnis de la antigüedad, los ángeles de la antigüedad, eran extraterrestres. Roberto. Efectivamente, mi querido Roberto. Si hoy día no tenemos la capacidad de tener la tecnología que tienen y que han mostrado los extraterrestres, y lo han reconocido hasta los mismos miembros del Pentágono, en informes que han salido a la luz, una tecnología que no está al alcance nuestro aún, que la ha mostrado, a pesar de que no la ha mostrado toda, y en la antigüedad estaban, nosotros no, en la antigüedad no teníamos ni siquiera la capacidad de andar, de tener vehículos a motor, andábamos en carreta, y entonces los ovnis evidentemente que no eran de este mundo, ¿cierto? Y al no ser de este mundo, es obvio que eran extraterrestres. ¿Y por qué desde la antigüedad? ¿Por qué no están los seres superiores, que son en este caso los extraterrestres, y los seres de luz, que son distintas categorías de seres superiores, están tutelando nuestra evolución? Es como cuando tú estás criando una plantita en un almácigo, y como somos pequeños desde el punto de vista espiritual, ellos nos tutelan, así, con amor, como tú cuidas una plantita que está en un almácigo. Y una vez que haya crecido un poco, la puedes trasladar a un macetero y dejarla un poco más sola, ¿cierto? Pero mientras está en un almácigo, tienes que cuidarla en forma, diría, extrema. Eso es lo que hacen los extraterrestres. Lamentablemente, nosotros estamos en el almácigo, y nos estamos pudriendo, nos vamos, todas las plantitas que somos nosotros nos vamos a morir pronto, porque nuestra corrupción, nuestro instinto de conquistar, nuestro instinto asesino, donde privilegiamos el dinero por sobre la vida humana, nos va a llevar a la destrucción. Y entonces la tutela va a llegar hasta ahí, porque ellos no tutelan, pero respetan nuestro libre albedrío por orden de la inteligencia omnicreante, que es Dios. Es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Vamos con otra pregunta. María Paz Ormeño, cuando usted hablaba de la gran tribulación, es el conjunto de dolores que va a sufrir la humanidad. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios para calmar esto? ¿Qué tiene que ver con el tercer secreto de Fátima o ya está revelado? María Paz. Estimada María Paz, es buena tu pregunta. Parece que no nos habías preguntado antes. La tribulación traumática, como va a ser, es obra de Dios. Y Dios no es un tirano. Si no hay tribulación, si no hay nada, nos perdemos todos. Nuestras almas se pierden. tenemos que dejar de mirarnos como cuerpos físicos, mirémonos como almas. Tenemos que entender, y hemos hablado muchas veces acá, de la muerte, de la reencarnación, y con pruebas y qué sé yo, la muerte no existe en realidad. No se han engañado toda la vida. Y todo esto de la muerte, del temor a la muerte, no hablemos de la muerte, y el que es pan descansa, es obra del demonio. Porque ellos quieren que le tengamos miedo a la muerte, porque les va a servir para el propósito que ellos tienen ahora que viene la aparición física del anticristo. Entonces, la muerte no existe, definitivamente no existe. Nosotros tenemos 7 cuerpos, el físico es uno de ellos. Cuando perdemos este cuerpo, seguimos sintiendo y pensando con más claridad que cuando estamos con el cuerpo físico. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús va a venir a juzgarnos. Y después de la gran tribulación. Pero la gran tribulación es obra de Dios. Y por amor, a pesar del traumatismo. Pero claro, nosotros vemos eso, nos da susto, y como le tenemos miedo a la muerte, porque eso es, el miedo a la muerte es el que nos hace, ay, qué terrible, y que poco menos que Dios nos salve. Si Dios, con eso nos está salvando. Si no hubiera eso, no nos salvamos. Porque somos la peor humanidad de esta galaxia. Matamos a los niños, violamos, hacemos las cosas que tú no te puedes imaginar. Mi querida, porque eso no lo dicen en la televisión. Entonces, hay una industria de órganos de los niños, se roban a los niños para se sacan los órganos, le sacan los ojos y todo, lo venden en los países del primer mundo, en los hoteles más lujosos, venden niños de 2 a 3 años para las aberraciones y degeneraciones más deleznables que pueda tener el ser humano. Pedófilos, y finalmente los niños los matan. ¿Tú crees que esta generación y esta civilización merece seguir? Yo creo que no. Entonces, la tribulación va a salvar a algunos. En este momento no se salva a nadie. Por eso, por misericordia de Dios, Dios nos va a dar la tribulación, que va a ser terrible, pero va a darnos la posibilidad de salvar a algunos. Almas, no cuerpos. Los cuerpos no tienen ninguna importancia. El cuerpo es tu chaleco, es tu parca, tu chaquetón. Eso es tu cuerpo. Eso te puedo decir, mi querida. Vamos con otra pregunta. Ah, disculpa, para completar algo hablaste del tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima, lo mencionaste tú, mi querida auditora, efectivamente, todo esto que está pasando, empezando a pasar y que viene y que está por venir, ya está pasando. El tercer secreto de Fátima fue ocultado por los príncipes de la iglesia que están en manos del demonio. Todas las religiones están en manos del demonio. Las religiones todas son falsos profetas. Los falsos profetas que Jesús anunció en el Evangelio, que vendrían antes de que venían. Falso profeta, aunque tú no lo creas, y lo digo responsablemente y lo puedo demostrar, son falsos profetas, porque no tienen nada que ver lo que hacen las religiones con lo que dice la Biblia, con lo que son las enseñanzas de Jesús, nada que ver. Entonces son falsos profetas. Desde hace 1700 años las religiones dejaron de ser perseguidas. ¿Por qué? Antes, cuando daban la enseñanza original, eran perseguidas, porque molestaban al poder. Hoy día no molestan a nadie. ¿A quién le molesta la religión? ¿Qué sacerdote hace una denuncia contra un poderoso que aplasta al pueblo, o que hace denuncia porque no se ayuda a los más pobres, o porque, como hacía, por ejemplo, el padre este, ¿cómo se llamaba este padre? Que tan popular. No me puedo acordar. No, parece que era el cura Berrío. Puede ser, ¿no? No es Berrío. estoy tonteando. Un sacerdote popular que murió hace poco tiempo, murió el año 2019. Bueno, pero era un verdadero misionero de Cristo, y él denunciaba el poder, y él estuvo preso. Y Jesús dice en el Evangelio, seréis perseguidos en mi nombre. Y cuando seas perseguido tienes que alegrarte porque quiere decir que estás en el camino correcto. Bueno, él, el cura Mariano Puga, me acordé. El padre Mariano Puga, él fue preso en tiempo de dictadura, fue preso muchas veces, justamente por decir la verdad. ¿Qué otro cura está preso? Si están todos gorditos y son pedófilos, la inmensa mayoría, son repugnantes. La Virgen lo dijo aquí en Peña Blanca, lo dijo en la aparición en El Escorial y lo dijo en la aparición de la Salette en Francia. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, se han convertido en cloacas de impureza y los maldijo. Esa es la Virgen, no aquella que pasean en estatuas y en procesiones, adorando una imagen que no tiene. A la cual es muy cómodo porque no nos pide nada, pero los mensajes que da la Virgen en las apariciones son de amonestación, son de advertencia de lo que viene, son de anunciar el retorno próximo de Cristo. Son cosas que le molestan las religiones y por eso que no las dicen. Entonces, les voy a contar, a propósito de tu pregunta, me das pie para decir. Y lo quiero decir porque tengo que decirlo responsablemente. La aparición de Peña Blanca, yo no la viví. No la presencié, tengo que ser honesto. Sin embargo, cuando tuve un proceso espiritual de cambio y tuve la posibilidad de recibir una especie de iluminación, se me dijo que era una aparición verdadera, la estudié a fondo, tan a fondo que incluso he escrito sobre ella en el extranjero. Y entonces es una aparición verdadera. Y hace 20 años atrás, me acuerdo yo, cuando más de alguna vez fuimos para allá, las personas que presenciaron la aparición, porque esta aparición fue destruida por la dictadura de Pinochet, por la CNI. Incluso hicieron una película y todo, porque contaminaron al vidente, lo corrompieron. Entonces pensaron, como el vidente se corrompió, entonces todo lo que compete a la aparición es falso. Esa es la forma de desvirtuarla. Pero estas apariciones apreciaban al extranjero por el mensaje. Ellos no se quedaron en la pequeñez de lo que pasó con el vidente. La misma Virgen anunció lo que iba a pasar al vidente. Entonces, antes de irse. Y sin embargo, la gente aquí en Chile, que hace 20 años la defendía, hoy día la desvirtuó. La terminó de desvirtuar. Lo que empezó la CNI lo terminaron los mismos supuestos, los que la presenciaron. Entonces, tenemos la obligación de decir lo que nosotros sabemos que es verdad. No tienen que creernos, mis queridos auditores, no tienen por qué creernos, pero yo tengo la obligación de decirlo, porque es un compromiso que tengo con el cielo. Tengo que decirlo. Si ustedes no me creen, no hay problema. Si cada uno es dueño de creer lo que quiere, somos libres de creer lo que queramos. Entonces, pero yo tengo que decirlo. Por eso que se los menciono y tu pregunta me dio pie para decirlo. Vamos con otra pregunta. ¿Dónde van las almas de las personas que se suicidan? Finalmente, quedan como almas en pena. No se dan cuenta de lo que hicieron, pregunta Noemí. Hola Noemí, tú nos has preguntado otras veces. Dios no juzga como juzga un juez que toma la letra de la ley y dice, esto corresponde al artículo tanto, por lo tanto se aplica tal pena. Dios es mucho más que un juez común y corriente. Él lee el corazón y conoce la situación completa en torno a la persona que toma una decisión de suicidarse. Por ejemplo, si un niño, y hay niños que se suicidan, por ejemplo, los niños, hay muchos casos de niños del Sename que se suicidaron. Hay niños que se suicidan, y no tan niños y jóvenes, qué sé yo, de 14, 15 años, que se suicidan porque tienen, no tienen apoyo, no tienen nada, no tienen conocimiento, no tienen apoyo, se sienten huérfanos, no le encuentran sentido a su vida, nadie los guía. Entonces, de alguna manera, eso es un atenuante para esa persona. Y no, en ese caso, no son condenados. Pero sí, un adulto que con algún grado de conocimiento, no necesariamente mucho, pero con conocimiento mínimo, y toma el camino cobarde del suicidio para huir de algún problema, esa persona sí es condenada. Es condenada, y dependiendo de la circunstancia del suicidio, la condena es mayor. A tal punto que puede ser incluso la segunda muerte. Por ejemplo, voy a poner un caso que se me viene a la mente. El expresidente peruano Alan García, que fue procesado y condenado por las más altas autoridades judiciales de ese país, y después de haber cometido una cantidad importante de delitos, y fue procesado, como les digo, y condenado, cuando lo iban a atrapar, él, antes de ser atrapado, se suicidó. Esa persona va a ir con toda seguridad a la segunda muerte. Dios es un juez perfectamente justo y Él tiene todos los considerandos, todos los atenuantes posibles, las circunstancias que sean agravantes, en fin, y en función de eso, juzga. Entonces no podemos decir que los suicidados todos van al infierno. No podemos decir eso, o a la segunda muerte. Porque le cité los casos de los niños, por ejemplo. Hay personas ancianas que en nuestro país hemos sabido de casos que se han suicidado porque no les alcanza. No tienen gran conocimiento y sin embargo no tienen qué hacer en su desesperación. No les alcanza para los remedios, no les alcanza para comer, no les alcanza para vivir. Y viven en circunstancias no buenas, porque las personas mayores sufren mucho más el frío que las personas más jóvenes. Entonces, viviendo en situaciones extremadamente difíciles, la persona dijo, no sirve para nada, no, ¿para qué sigo en este mundo si cada día estoy peor? Es una escapatoria que no es premiada por Dios, pero tampoco es condenada por Dios porque no tenía otra salida en su desesperación. Si hubiera sido una persona instruida en materias espirituales, ahí sí que es condenada, porque la Biblia nos ha dicho, el que a muchos se le ha dado, mucho se le pedirá. Vale decir, el que mucho conocimiento tiene desde el punto de vista espiritual, se le exige mucho más. O sea, una persona que tiene conocimientos profundos espirituales No se mide con la misma vara que una persona absolutamente ignorante. Lo que para una persona ignorante no es pecado, para una persona con conocimiento sí es pecado. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener, porque no es llegar y juzgar. El trabajo de Dios de juzgar debe considerar todas esas variables. Es lo que te puedo decir, mi querido auditor. La verdad es que es una muy buena pregunta, es una inquietud de muchos, pero ¿cómo Dios va a juzgar a un niño que se suicida porque está desesperado, porque le hacen bullying en el colegio y no hay apoyo en su hogar y no tiene nadie que lo respalde, que lo apañe, y su vida se vuelve un infierno? ¿Y qué escapatoria si no tiene, nadie lo guía, nadie le da un conocimiento, nadie le da una enseñanza, nadie le da nada? Y el niño toma por ahorcarse, que es común, más de lo que ustedes piensan, mis queridos. El nivel de suicidios en la juventud chilena es récord mundial entre juventud y niña. Entonces, es un tema serio. Es una vergüenza el tema que tenemos acá. Este mundo tan competitivo hace que también que la gente se suicide. Los niños van quedando cada vez más huérfanos porque la necesidad de los padres, si es que están juntos, porque cada uno está por su lado normalmente, para poder mantener un hogar tienen que trabajar los dos, y los trabajos sabemos que son cada día más exigentes. Entonces, prácticamente el niño está solo, absolutamente solo. Esa es la realidad de nuestro país. Y en esas circunstancias, a veces los niños se suicidan porque ven todo negro. ¿Cómo los vamos a condenar? ¿Cómo Dios los va a condenar en esas condiciones? Es la sociedad la que debe ser condenada, no ese niño. Porque la sociedad no le ofrece nada a los jóvenes, no le ofrece nada a los niños. Yo me acuerdo cuando era joven que me daba terror salir al mundo, y ese mundo era bastante distinto al de ahora. Yo me imagino que ahora los jóvenes, cuando ven la posibilidad de salir al mundo, debe ser horroroso. No me gustaría estar en el pellejo de esos jóvenes, de verdad que sí. Y cuando veo un joven que sale adelante, realmente lo aplaudo, le salgo el sombrero, porque tiene que tener una fuerza interior inmensa para poder hacer eso. Así que bueno, vamos con otra pregunta, que nos alargamos un poco del tema. ¿Por qué la Iglesia Católica, toda la Iglesia, evitan hablar de la reencarnación? Y eso lo sacaron en el Concilio de Trento. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Manipular la religión? ¿Quién dice que serán los libros apropiados? ¿Y por qué no está el libro de Enoch, es tan importante? Pregunta don Pascual Guerrero. Don Pascual. Las enseñanzas de la reencarnación estuvieron en el cristianismo durante los tres primeros siglos. Jesús en el Evangelio, a pesar de que sacaron muchas cosas, no cambiaron. Por eso Jesús inteligentemente hablaba en parábolas, para que al no entender no sacaran las enseñanzas. Pero a pesar de eso, las enseñanzas de la reencarnación están en la Biblia. ¿Cómo explica usted, por mi querido auditor, por ejemplo, de que cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo: tendrás un hijo? Y bueno, él cuestionó porque era viejo, y por eso quedó mudo, pero hasta que naciera el niño. Pero le dijo, y eso está en la Biblia, y nadie lo sacó, tendrás un hijo y le pondrás el nombre Juan. Él tendrá el espíritu de Elías. Elías había vivido 700 años antes. Entonces, ¿cómo se llama eso? Después, a mayor abundamiento, Malaquías, en el capítulo 3 del Antiguo Testamento, habla de que tendrá que venir Elías, antes que venga el Mesías, tiene que venir Elías. Y en el monte de la transfiguración, Jesús, bajando del monte, los discípulos, los apóstoles, que eran Pedro, Santiago y Juan, le preguntan, maestro, los escribas dicen que antes de que venga el Mesías debe venir Elías. Y Jesús les dice, pero Elías ya vino y no le conocieron. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, que era Elías, la encarnación de Elías. Y a mayor abundamiento todavía, dice en el capítulo 11 de Mateo, dice, Juan, ¿a quién viniste a ver? ¿Qué sé yo? ¿A un hombre en el desierto? ¿A quién viniste a ver? ¿Un profeta? Y les dice concretamente, literalmente, Juan es el Elías que había de venir. Entonces, eso y mucho más, pero muchísimo más. Por ejemplo, una evidencia de que la reencarnación estaba en la conciencia común de la gente es que en el Evangelio y en la película de Jesús de Nazaret, que si usted la vio, se dio cuenta, Jesús mandó a sus apóstoles a predicar de dos en dos. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando volvieron ellos de predicar, Jesús les preguntó cómo les fue, qué sé yo. Y entonces, y les pregunté, ¿quién dicen que eran? Algunos dicen que eras Jeremías, otros dicen que eras el Gautama, el Buda, otros dicen que eras Elías, otros dicen que eran otro, en fin. ¿Pero cómo va a ser otro si es Jesús? Eso es la evidencia de que la gente estaba consciente de la reencarnación. Y así hay muchas otras citas. Por ejemplo, cuando en el capítulo 9 de Juan, si no me falla la memoria, del Evangelio de Juan, los discípulos le preguntan a Juan por un ciego de nacimiento. Maestro, en el caso de este ciego de nacimiento, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que naciera ciego? Pensemos la pregunta, mi querido auditor. ¿Cuándo pecó él si nació ciego? Respóndame usted, mi querido auditor. Eso está en la Biblia y es literal. Y así le puedo seguir hablando de muchas citas bíblicas de la reencarnación, que si con discernimiento las vemos, nos damos cuenta de que la reencarnación es una realidad. Por ejemplo, las bienaventuranzas son también una evidencia de la reencarnación. Y otra cita que nunca la menciona las religiones, Jesús dice, soy dioses y haréis cosas más grandes que yo. Si no existiera la reencarnación, Jesús sería un mentiroso, ¿o no? Porque ninguno de nosotros es capaz de hacer las cosas más grandes que de las que hizo Jesús, ninguno. Entonces, la respuesta correcta es, o la interpretación correcta de eso es, que nosotros tenemos la potencialidad de llegar a ser dioses a través de los milenios y a través de las muchas reencarnaciones, que con las elecciones correctas podemos llegar a evolucionar a formas superiores de conciencia y finalmente llegar a ser un dios. Y eso no es ninguna blasfemia, porque también el Salmo 82 dice en el Antiguo Testamento, soy dioses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos han engañado siempre, nos han quitado las enseñanzas para mantenernos ignorantes y así nos controlan fácilmente, nos cambiaron por el rito. el rito repetitivo, el repetir cosas sin sentido que la gente no entiende y que los jóvenes no aceptan y por eso que no comulgan con ninguna religión. En fin, los jóvenes son más abiertos de mente y generalmente más evolucionados que nosotros, por eso que reaccionan así. Entonces, esa es una parte de la pregunta, la otra parte, Pérez, mi querido doctor. Claro, efectivamente eso lo eliminaron en el Concilio de Nicea en el año 328. Nicea es una localidad que hoy día está en Turquía, que en ese tiempo era Constantinopla. Pero hoy día esa ciudad de Nicea se llama, creo que algo así como Visbiri, si no me falla la memoria. Pero ahí la sacaron. Empezaron a sacarla y la terminaron de sacar en el Concilio de Constantinopla en el año 538 con el Papa Justiniano, que era un papa diabólico. Y a partir de ese momento empezaron los crímenes de la Inquisición. En el sexto siglo empezaron los crímenes de la Inquisición. Entonces el que decía algo así relacionado con la reencarnación era quemado en la hoguera por brujo, por cualquier cosa, por hereje. Y así murieron más de 60 millones de personas en 8 siglos en la religión católica, mi querido auditor. Siempre el poder maligno ha querido el control, de controlar la masa. Y esta ha sido una herramienta de control. El rito y la mantener a la gente ignorante. La gente que va a misa, la mayoría lo hace, son gente mayor que lo hace por tradición. No, si usted les pregunta por qué van, le dan una respuesta estúpida, ridícula. Por tradición, porque siempre lo he hecho. Esa no es una respuesta lógica, no es una respuesta inteligente. Es una respuesta estúpida. Porque no entienden. Ellos van porque aquí dicen, pero no hay. No saben a lo que van. Pero están lejos. Esas personas están lejos de Dios. Solamente las personas que se acercan a Dios con las obras, que también lo dice la Escritura. Las obras son las que nos acercan a Dios. No los templos ni las religiones. Mis queridos auditores. Parece que ya estamos en la hora. Me entusiasmé porque la pregunta daba para hablar mucho. El libro de Enoch, perdón, y con eso termino. El libro de Enoch, justamente no está por eso, mi querido auditor, porque es un libro que tiene mucha información, habla de extraterrestres, habla de muchas cosas interesantes, de enseñanzas espirituales verdaderas, profundas, muy profundas. Por eso que no está en la. No, es considerado un evangelio apócrifo. Pero el libro de Enoch es extraordinario, se lo recomiendo a ojos cerrados. Bueno, mis queridos auditores, gracias por su pregunta, gracias por acompañarnos una vez más. Nos pasamos un poquito, esperamos que nos disculpe la producción, pero estábamos entusiasmados contestando las preguntas, las buenas preguntas que nos hacen siempre nuestros auditores, y daba para mucho las dos últimas preguntas, y bueno, a veces uno tiene que tratar de comprimir un poco la respuesta. Muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.